Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy 14 de noviembre de 2016. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia nos acompaña Kenny Castillo. Y en los controles, aquí tenemos las cuatro manos prodigiosas de Alba Ciudad. Tenemos a Henry Jiménez y Luigi Loyo. ¡Bravo! ¡Bravo este dúo dinámico, maravilloso! Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuchos, buenas vibras y todo lo bueno que puede existir en esta tierra, esta servidora, en Saga García. Y abrimos con la agrupación, el dúo cubano Buena Fe. Y el tema fin de fiesta. Ayer hubo fin de fiesta en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, culminó este domingo en Caracas. Bueno, la 12ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, culminó este domingo luego de una semana de actividades culturales y oferta de libros en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, aquí en Caracas. Esta actividad organizada por el Gobierno Nacional ha recibido la visita de más de 70.000 personas. Durante esta edición, la Filben ofreció a sus visitantes más de 400 títulos literarios y alrededor de 349 actividades en las que participan 134 expositores, 125 venezolanos y 9 internacionales a través de seminarios, talleres y conferencias. La fiesta literaria comenzó el pasado 3 de noviembre bajo el lema Leer lo que somos, y en esta oportunidad le rindió tributo al generalísimo Francisco de Miranda a propósito de los 200 años de su paso a la inmortalidad. Así que bueno, todo un éxito esta Filben 2016. Hay quien la compara con ediciones anteriores, pero hay que tener claro que vivimos en una bonanza petrolera, tenemos años de guerra económica y a pesar de ello la Filben salió adelante, pero bueno, este año Venezuela podemos decir que tocó fondo. Tocó fondo porque nos encontramos con un barril de petróleo a $20 cuando recibíamos más de 100. ¿Verdad? Barril de petróleo a $20, no, con una sequía espantosa, porque a nosotros parece que es que tenemos la memoria bien cortica, pero este año, ¿acaso las instituciones públicas para evitar el colapso del Guri, porque el Guri se había secado, las instituciones públicas no empezaron reduciendo el horario laboral, después trabajando de lunes a jueves, después lo redujeron de lunes a miércoles, media jornada? Parece que eso se nos olvidó. Y eso detuvo muchos procesos. Además del fenómeno del Niño, que afectó nuestras cosechas, que ya habían sido abandonadas a causa del rentismo petrolero, se estuvo sembrando, ahora estamos recogiendo las cosechas, pero de verdad que hemos tenido un año terrible, donde el dinero que tenía el Estado ha sido para atender rubros prioritarios como la alimentación, como la comida y como los medicamentos. Así que el hecho de que se haya llevado a cabo este año la Feria Internacional del Libro de Venezuela y que haya podido culminar este domingo es realmente un logro. Y desde aquí queremos reconocer el esfuerzo tanto del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, como también el esfuerzo de la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, por llevarle al pueblo de Caracas, llevarle al pueblo venezolano esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016. ¿Ustedes recuerdan que se pospuso muchas veces aquí en Caracas? Porque no estaban dadas las condiciones, porque no se tenía con qué, y se logró. ¿Y por qué se logró y por qué se sacó? Porque esta, la Filben, es una herencia de Hugo Rafael Chávez Frías, y contra viento y marea, más fastuosa, menos fastuosa, pero contra viento y marea, este logro del gobierno bolivariano, este logro del pueblo bolivariano, esta herencia, este legado del comandante Hugo Chávez, un gran promotor de la lectura, se ha mantenido y esperemos que se mantenga por muchos, muchos, muchos años más, quizás hasta la eternidad. Entonces, desde aquí, nuestro reconocimiento a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, nuestro reconocimiento a los participantes, nuestro reconocimiento a los visitantes de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que culminó con éxito el pasado domingo. Por eso aquí estamos celebrando este fin de fiesta y ya estaremos atentos a la fiesta del libro que vendrá el año que viene. Esperemos que en mejores condiciones. Todo parece indicar que sí, porque dentro ha habido un logro político. Eso no quiere decir de que ay, que ya se instaló la paz, ya todo está normal, pero bueno, la reunión de la mesa de diálogo del pasado fin de semana fue un gran logro político, triunfó, ganó la paz. Y eso debemos de tenerlo claro, ¿no? Bueno, vamos a seguir haciendo como que un resumen. Seguiremos haciendo un resumen de lo que fue la Filben el pasado fin de semana. Bueno, tenemos que el sábado se entregó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, cuyo ganador fue Héctor Díaz Polanco. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, entregaron este sábado el Premio Libertador al Pensamiento Crítico al antropólogo dominicano Héctor Díaz Polanco, quien es merecedor del galardón por su libro El Jardín de las Identidades, la Comunidad y el Poder. La obra, presentada en la Filben, destaca la importancia de la comunidad para confrontar los efectos negativos que generan las políticas neoliberales para los pueblos de las naciones donde se aplican. El Premio Libertador al Pensamiento Crítico, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, fue creado por el comandante Hugo Chávez en 2005. Desde ese tiempo convoca anualmente a intelectuales de diversos países del mundo. Este año llega a su 11ª edición consecutiva, incentivando y promoviendo el pensamiento contrahegemónico para elevar la conciencia de nuestros pueblos. Además, aporta herramientas a la necesaria batalla de las ideas que se libra en la actualidad en contra del imperialismo estadounidense. Durante el acto de entrega, el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, señaló que la obra de Díaz Polanco pide al lector mirar con ojo crítico todo aquello que se nos presenta en los medios de comunicación de masas, en la forma como el neoliberalismo intenta estar en todos lados para controlar de la misma manera. Usted, refiriéndose a Díaz Polanco, pone allí una dicotomía, una diferenciación radical entre la diversidad cultural como forma de resistencia y de producción de mundo desde los pueblos, comentó. En transmisión de Venezolana de Televisión desde el Teatro Teresa Carreño, el ministro indicó que precisamente en el programa televisivo el presidente de la República, Nicolás Maduro, que se estrenó el pasado domingo a las 12 del mediodía, se debatió en este programa, pero bueno, él lo anunció el sábado, que se debatiría sobre los dos paradigmas que chocan en el mundo y que tienen cada uno un proyecto diferente para la humanidad, el neoliberalismo y el socialismo. Ayer vi una nota en inglés, por cierto, donde Bill Gates dice que el socialismo es necesario para salvar el planeta. Bill Gates, señores. No lo compartí, eso lo vi por mi cuenta de Facebook particular y no la quise compartir para que no me lincharan los fachos que tengo allí, que lamentablemente son de mi familia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto. El presidente Nicolás Maduro, pues en su programa En Contacto con Maduro, señaló que la Filben es uno de los instrumentos del pensamiento crítico de esta época histórica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este domingo que la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, que ya lleva 12 ediciones, se ha convertido en un movimiento poderosísimo de la cultura de la lectura del libro, de ideas nacionales y caribeñas que van enriqueciendo a todas las generaciones de venezolanos. En su programa televisivo En Contacto con Maduro, número 72, realizado en las instalaciones del Museo de Bellas Artes en la ciudad capital, el presidente recordó que desde 2004 la Filben es uno de los instrumentos de pensamiento crítico de esta época histórica. De acuerdo con el presidente Maduro, la Filben 2016 se realizó en esta ocasión con 10% del presupuesto que normalmente se le concedía, solo el 10%, y eso porque de verdad a mí me molestó muchísimo escuchar comentarios de gente que compose intelectualosa, porque de paso, oye, fulano, ¿y qué te parece la edición de la Filben de este año? Uy, qué pobre, no vinieron los vascos. Yo sé que vascos son esos, y a eso no les compraba libros nadie, porque traían 4 libritos. No vinieron los vascos. Faltó fulano. Ay, no, qué barbaridad, qué horrible. Feria, la de Guadalajara, eso sí es una feria del libro. sea, de verdad. Entonces, no, y entonces me preguntan con la ceja levantada. Esa es una gente con la que estuve hablando, ¿no? Supuesto intelectuales, ¿no? Entonces me pregunta uno de ellos con la ceja levantada: y dime, ¿tú qué opinas de esta feria del libro? Y ahí me, mira, les dio una enjabonada. Le dije, bueno, es muy sabroso. Con el dólar, ¿cómo es? Con el barril de petróleo a 100, se pueden hacer grandes ferias del libro, pero con el. Y ahí empecé a hablar que había bajado el barril de petróleo, que la comida, que los medicamentos, que la gente enferma, que si la gente se muere, ya sea de hambre o de enfermedad, no puede leer. Así de. Mira, es que les di una enjabonada. Entonces, oye, esa es la intelectualidad de izquierda, me pregunto. Porque de paso es eso, la intelectualidad de derecha no va a la feria del libro. Esa es la intelectualidad de izquierda. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, es que mira, nada que ver! ¡Oh, por Dios! ¡Qué vergüenza! Mira, con el 10% del presupuesto que usualmente se le asignaba, se sacó adelante la Feria Internacional del Libro 2016. Y esto es un logro que hay que aplaudir, ¡vamos! ¡Cará! Nuestro aplauso al ministro Freddy Ñáñez, a Cristian Valles y a todos los que estuvimos allí echándole pichón, porque la revolución no se detiene, a pesar de todas las tragedias, entre comillas, que hemos pasado este año. Bueno, por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, reportó 30.000 descargas de libros en el Salón del Libro Digital hasta este sábado 12 de noviembre. Resaltó que esta iniciativa del Gobierno Nacional ha sido una respuesta de paz para profundizar las ideas frente a una derecha disidente y opositora que saca las armas y convoca a la aniquilación. La Filben rinde tributo a la diversidad del pensamiento de verdad, sin ningún tipo de censura, puntualizó Ñáñez, y es verdad, porque ahí había libros de derecha, libros de la contra, estaban allí. El Nacional no se pela a participar, es verdad. El Nacional, estaba también la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, ahí está, ¿no? Y libros, o sea, libros de derecha, libros que atacan a la revolución, estaban allí, como también habían libros políticos de promoción del socialismo, libros de historia, libros infantiles. Por fin, 20 años más tarde, bueno, 20 años más tarde no, pero sí 2, 3 años más tarde, conseguí el último libro de la saga de Los Juegos del Hambre, sin Sajo, que me leí los dos primeros y ya me había resignado a que no volvería a leer, que no leería jamás el último. No, lo conseguí. Así que, bueno, voy a tener algo rico que leer en estos días. Pero bueno, vayamos. Y también dijo el presidente Nicolás Maduro convocó a los intelectuales a contribuir en la lucha contra la guerra económica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este domingo a crear alianzas con intelectuales y pensadores internacionales para buscar nuevas fórmulas que contribuyan a derrotar de forma definitiva la guerra económica que afronta el país desde 2013. La derrota definitiva a la guerra económica sería la gran victoria de la Revolución Bolivariana, sin lugar a dudas, y abriría los horizontes hacia procesos de estabilización definitiva de este proyecto hermoso que ha rescatado las banderas de Bolívar y que legara nuestro comandante Hugo Chávez. Recordó que la guerra económica que hoy en día afecta al pueblo venezolano es producto del estado petrolero del siglo XX y de la renta petrolera del siglo XXI, por lo que instó a poner fin a este sistema viciado que perjudica a los ciudadanos. Venezuela no va a tener más nunca la situación petrolera que tuvimos. Y ojo, que una de las cosas que quiso el comandante Chávez fue acabar con este rentismo petrolero. Por eso lo de la central azucarera, que no sabemos qué pasó con ella. Por eso lo de importar los camiones y los tractores y los equipos de Bielorrusia, que parece que nadie se acuerda de ello. Por eso el afán del comandante Chávez, del sistema ferroviario del centro. El comandante Chávez quiso, soñó con convertir a Venezuela en una potencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos encontramos dependiendo del rentismo petrolero más que nunca? Que la empresa privada, que no le gusta trabajar, que son una cuerda de vagos y de chulos, prefirieron pedir dólares para importar y dejar de producir porque les era más económico. Porque si se ponen a producir tienen que pagar nóminas y tienen que dar empleos y tienen que dar beneficios laborales. Entonces no, para y pagar impuestos. No, es mejor importar. Y por otro lado, dentro del Estado, un montón de infiltrados de derecha, un montón de infiltrados, un montón de guisadores, un montón de adecos con camisa roja que se prestaban para las corruptelas con la empresa privada. Eso fue lo que pasó. Y no es culpa del comandante Chávez que hubiera una cuerda de adecos disfrazados metidos en las instituciones, ni es culpa tampoco del presidente Nicolás Maduro es un problema cultural, porque el adecaje, el adequismo, es un modus vivendi, es la viveza criolla. Mira, a mí cuando se me viene alguien y empieza, ¡camarada, viva la revolución! Dije, ¡ay, ya llegó el adeco, ya llegó el adeco de turno! Porque es un modus vivendi, querérsela dar de más revolucionario que nadie. Y después tú lo ves. Bueno, mira, yo te doy una comisión. No, tú sabes que yo tengo una palanquita que trabaja en no sé dónde. Entonces, mira, vale, yo te consigo mi casa bien equipada. Pero bueno, tú sabes, ¿no? Saca tal cosa, entonces la revendemos y partimos la cochina. O si no, oye, vale, mira, tú sabes que yo estoy aquí, yo estoy súper enchufado con el gobierno y viva la revolución. Pero bueno, tú sabes, mi compadre es opositor, pero es buena gente, vale. Él quiere mandar a su hijo a estudiar a Harvard, necesita los reales. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, le consigo un contratico para que robe alguito y mande al hijo a Harvard. Ese modus vivendi es lo que no ha permitido que se realice por ahora el sueño del comandante Chávez y el plan de la patria y el sueño del comandante Maduro y el sueño de todos nosotros. ¿Cómo combatir esa cultura de la viveza criolla? Muy fácil, a través de la lectura, a través del debate intelectual, a través del castigo a la corrupción, el castigo ejemplar a la corrupción. Y va a ser un trabajo de largo plazo, de mediano y largo plazo, pero no es imposible. Así que vamos a esforzarlo para lograrlo. Bueno, son las 10:24 minutos. Y bueno, sobre el diálogo, sobre los resultados del diálogo, vamos a hablar en la próxima media hora. El gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática acordaron luchar contra el sabotaje económico, superar el desacato de la Asamblea Nacional e instar a resolver el caso Amazonas. Y también uno de los facilitadores, el de UNASUR, el representante de UNASUR, Ernesto Samper, anunció que incorporarán diferentes sectores sociales a la mesa de diálogo. Sobre estos resultados hablaremos en la próxima media hora y en el resto del programa. Y bueno, abrimos con fin de fiesta, pero también cerramos este bloque abriendo otra fiesta, anunciando otra fiesta. Fin de fiesta de la FILBEN, inicio de la fiesta de la música, la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FIMDEM 2016. Alba Ciudad también estará transmitiendo desde los espacios del Teatro Teresa Carreño. Hoy, bueno, se está de mudanza de stand, se está montando el espacio ferial y, por supuesto, que con la gala planificada para esta noche, pues se le dará inicio a esta Feria Internacional de la Música de Venezuela. Así que, bueno, se inicia otra fiesta, la fiesta de la música, y nos vamos a la pausa con este temazo de Ismael Miranda con Richie Rey y Bobby Valentín, bajo, piano y bongo. Esta reunión la pedían y yo siempre la soñaba como fuera.

Somos cultura. Momentos de nuestra historia. El 14 de noviembre de 1789, en Barcelona, Venezuela, nace José Antonio Anzoátegui, militar y político venezolano, prócer de la independencia de Venezuela, para la cual combatió junto a Simón Bolívar y José Antonio Páez. Se incorporó a la lucha por la independencia en 1810. Dos años más tarde, formó parte de la campaña de Guayana, al mando del general Francisco González Moreno. En 1813 fue nombrado capitán y participó en las batallas de Araure, 1813, y en la primera de Carabobo, en 1814. En 1816 fue ascendido a teniente coronel y Bolívar lo nombró jefe de su guardia de honor. Tras su brillante participación en la batalla de Boyacá, obtuvo el grado de general de división. Bolívar le encomendó entonces hacerse cargo del ejército del norte, el cual debía tomar Maracaibo. Pero Anzoátegui enfermó y murió el 15 de noviembre de 1819 antes de que la misión partiera en extrañas circunstancias. Al conocer su muerte, el libertador afirmó que hubiera preferido perder dos batallones antes que un hombre de su talla. El estado costero venezolano en el que nació, cuya capital es Barcelona, lleva su nombre en su honor. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Sonora, quiero llamar la atención de aquellos que sin razón viven en el pesimismo. Sin unión ni patriotismo no avanzará la nación. Rescatemos el civismo, busquemos la solución. Hoy mi patria, Venezuela, se entristece, ve su gente con la división presente que existe en nuestro país. La patria nos pertenece a toditos por igual. Dios, líbranos de este mal y bendice el porvenir. Nos lleva a la reflexión. Madre joven que sufrió castigo devastadores. Aquellos conquistadores se llevaron al abismo. Pero un pueblo sin colores se salvó con su heroísmo. Venezuela es el maltrato, es caña clara y tambor. El espacio es el fernando, es el alfa y el bordón. Es la niebla merideña y es la copla guariqueña. Es el merengue sabroso de la ciudad caraqueña. Regresamos a la ventana cuando son las 10 y 38 minutos y escuchamos a Carmen Julia Rondón patria tuya y mía. Luchemos, luchemos y trabajemos los venezolanos de buen corazón, los venezolanos que amamos a la patria, sea cual sea el bando político o la tendencia religiosa, para sacar a Venezuela adelante. Y eso tiene que ver, bueno, con los resultados del pasado sábado. ¡Ah! Por ahí están comiendo, Catalina. Yo quiero un pedacito. No, bueno, aquí. El gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática acordaron luchar contra sabotaje económico, superar desacato de la Asamblea Nacional e instar a resolver el caso Amazonas. En una rueda de prensa realizada este sábado en la tarde, el enviado especial de la Santa Sede, Monseñor Claudio María Cheli, leyó un comunicado con 5 puntos acordados entre delegados del gobierno y de la oposición. Acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Avanzar, esto hace que la misma oposición reconozca que hay guerra económica. Ya está. Avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional, instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios, es decir, que bueno, que la Asamblea Nacional es ilegítima porque tienen a los de Amazonas. Bueno, que se retiren los de Amazonas, la Asamblea deja el desacato, pero que las autoridades resuelvan de una buena vez qué va a pasar con ellos. Si se repiten elecciones, si se les ratifica, pero se tiene que poner y rápido. Y trabajar conjuntamente para el nombramiento de los 2 rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan su mandato en diciembre de 2016. Bueno, es razonable lo que se acordó. Desde el Hotel Meliá en Caracas, el Monseñor Cheli leyó un comunicado oficial para informar sobre los avances en la reunión sostenida con los representantes de las partes sentadas en la mesa. El día de hoy, 12 de noviembre, concluyó la segunda reunión plenaria del Diálogo Nacional con la participación de los delegados del Gobierno Nacional y la MUD, con el proceso del Diálogo Nacional y la contribución que hicieron a la paz, manteniendo un tono respetuoso y pacífico en el discurso y la acción política. Los gestos que se han producido nos permiten augurar que el proceso se está fortaleciendo y consolidando, destacó. El Monseñor hizo llegar a la mesa un texto del Papa Francisco en el que destaca que el proceso del diálogo... ¡Ay, gracias! Ahí te doy pedacito de Catalina, qué rico. En el que el proceso del diálogo es el único posible para resolver las legítimas diferencias entre los venezolanos. Agregó que en los últimos días se ha renovado la fe en el camino elegido, que el camino elegido es el correcto, por lo que el Papa llamó a las 2 partes sentadas en la mesa a actuar en el marco de la convivencia democrática, el reconocimiento y el respeto mutuo. Informó además que durante la reunión de este sábado se presentaron los informes de los acompañantes y los avances de las 4 mesas temáticas, comprometiéndose las partes a profundizar y consolidar el positivo funcionamiento de las mismas. Bueno, puntualizó el Monseñor que el Gobierno Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática asumieron el compromiso de poner en práctica una hoja de ruta que permita normalizar la relación constitucional entre los poderes del Estado, el respeto recíproco entre los mismos y explorar medidas de acompañamiento económico en el marco legal constitucional y de respeto a la soberanía nacional. Y cuando son las 10:42 minutos, abrimos la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días a los amigos Jiménez Loyo. Uh-huh. Sí. Y buenos días a las usuarias y usuarios de este programa. Bueno, hablamos desde aquí del Cerrucho del Latillo. Bueno, muy bueno lo de la cuestión del diálogo. Lo único malo es que después que se habla, salimos de allí a decir otras cuestiones que no son. Sí, no, y sobre todo los extremistas. Freddy Guevara sigue insistiendo en prender el rollo. Pero bueno, ojalá que cada vez se vayan aislando más. Y ni hablar de los tweets de los periodistas opositores que por lo visto quieren que estallara una guerra civil. No, por supuesto. Y en ese sentido, vamos a decir 4 palabras, vamos a hilvanarla, pues. Al amigo, por ejemplo, que Ucariz, ¿verdad? Uh-huh. Ya que se está llegando a un acuerdo. Bueno, que él empiece por desmontar las cestas petares. Uh-huh. Que eso le está pegando en el bolsillo a la gente, en todos los sentidos. Bueno, Caribe, empieza por Petare, pues. Ahí tienes. Muestra tu buena voluntad desmontando toda esa cuestión del bachaquerismo, del bubonerismo, del contrabando, de todo el desastre que hay en Petare. Lo acordaron este fin de semana. Esperemos que lo queremos ver echándole pichón hoy. Le decimos también a Capriles que tiene en sus manos, ¿verdad? Porque él es parte de todo esto, aunque no está dentro de la mesa en sí, que él personalmente, pero él es el gobernador del estado Miranda. El estado Miranda es el estado que tiene mayor índice de delincuencia de Venezuela. Ayúdanos, amigo Capriles, pues, a desmontar, no a desmontar, sino a combatir ese flagelo terrible que tiene que tiene la población, porque Miranda prácticamente es Caracas, y Caracas tiene la mayor, y el estado Miranda, población de Venezuela. Ayúdanos, pues, ¿qué estás esperando? Tú no eres patriota, tú no quieres colaborar, ayúdanos, pues. Vamos a ver si verás que tienen buena voluntad, y así ellos tienen en todos los sentidos cómo podernos ayudar en la parte legislativa. El señor Henry Ramos, tú acabas de decir algo, vamos a esos señores a ponerlo fuera, acatar lo que dice el Tribunal Supremo y andar por donde debe ser. Por otro lado, la parte mediática. ¿Por qué? Porque desde la radio, televisión, prensa, todo, inclusive los medios electrónicos, para que no falseen más la verdad, hermano, decir lo que debe ser. En esta guerra todo el mundo sabe que lo primero que se mata en una guerra es la verdad. Vamos a ponerla en principio, amigo. Ya está bueno de tanta falsedad que ha habido. Ellos tienen en la mano, ellos. Mira, mi reina, aparte también de la esa efeméride que acaban de citar de allí con el amigo José Antonio Anzoátegui, ¿verdad? Digo amigo por decir, ese guerrero independentista que nació tal día como hoy, murió tal día como mañana, qué casualidad. Imagínate. Sí, del día de mañana se cumple año del año 1819 que él fallece, pues. Bueno, también tal día como hoy nace Prosper, el médico del Libertador, pues. Okay. Próspero Reverend. Próspero Reverend. Sí, ese señor en un congreso médico de París se dio el lujo de decir más o menos esta palabra. Vamos a ponerla coloquial para que nos entendamos. Muy coloquial y muy popular. El señor más o menos dijo, casi nada, he atendido un genio universal americano nacido en Venezuela. Así es. Y se llama Simón Bolívar. Fui el último médico del Libertador. Por esta mano pasaron. Ese señor, por supuesto, él nació tal día como hoy. También en el año 1847, Rafael Urdaneta fue creador e impulsor de lo que es la Sociedad Bolivariana, desde ese momento aparece la Sociedad Bolivariana en la historia. ¿Qué es la Sociedad Bolivariana? Bueno, dejar que todo lo que se hizo en la Guerra de Independencia, incluyéndolo a él, no se quede en el olvido, sobre todo lo que hizo Simón Bolívar, quien es el primer propulsor en estos días, Hugo Chávez, porque esto se llama una revolución bolivariana. ¿Nos estaremos acordando de ello en una oportunidad? Bueno, esperemos que sí. Por otro lado, la historia también reconoce que tal día como hoy muere Flora Tristán, luchadora social por la reivindicación de la mujer. De la mujer como mujer, de la mujer por su lucha social, pero la mujer por su lucha laboral también en la parte masculina. Y la historia reconoce también que tal día como hoy, en el año 58, algo que no se dice, lo hizo Wolfgang Larrazaba y lo hizo Edgar Sanabria. Por cierto, un saludo a la gente de Larrazaba. Aquí en La Bollera viven varios Larrazaba, hijos y familiares de Wolfgang Larrazaba. Y Wolfgang Larrazaba renuncia a la presidencia de lo que fue la Junta Militar que derrocó a Pérez Jiménez en favor de Edgar Sanabria, presidente también de esa junta militar, para encargarse en los tres meses sucesivos, pues, para él lanzarse como candidato a la presidencia, y la posterior entregarle el mando a quien fuera elegido, que fue Rómulo Betancourt, en el año 59. Eso lo registra la historia y eso es muy poco comentado. Eso fueron intríngulis de la cuarta, que no sabemos cómo se hizo, pero que la historia lo recoge tal día como hoy. También, por otro ladito, ¿verdad? ¿Cómo te puedo decir? Vamos a decir algo que me pasó el día, en algo personal, que me pasó el día viernes con los señores del transporte. Ajá. ¿Cómo quieren la gente del transporte que no se le esté cobrando, amigo, a las 9 de la noche? A las 9 de la noche, desde el centro de Caracas a Latillo, me estaban cobrando 6,000 bolívares. ¡Qué barbaridad! Y no encontré quién me trajera. Créanme lo que le voy a decir. Preferí quedarme en un hotel. Claro. ¿Qué tal? Es que es verdad. Porque me cuesta más económico. Claro. Me cuesta más económico. Entonces, ¿por qué le cobran un caucho 100,000 bolívares? Ah, porque ellos también cobran todo el dinero del mundo. Es que ahí es donde está el problema, una detrás de otro. Imagínate, hoy habló en el Canal 8 el presidente de los bolivarianos con esta cuestión de los transportes, de la cuestión de sindical. Uh-huh. Por supuesto, una cosa es hablarle, otra cosa es llevarlo a cabo, porque es muy complejo lo que está pasando, totalmente complejo. Se está hablando del pasaje de los escolares. ¿Verdad? No, que se lo quieren quitar a los muchachos de los Valles del Tuyo. Empezaron la semana pasada con correcto, eso. Correcto, pero lo que se quiere es transformar, o sea, buscar otro método. Sí, para pero los choferes dicen que no, que ya no hay más. Los choferes no están recibiendo pasajes estudiantiles. No están recibiendo. Por lo menos los de los Valles del Tuyo, esa es la denuncia que me llegó. Pero sí la están cobrando, porque inclusive uh-huh. se lo están adelantando el mes de diciembre. ¿A que sí, no señor. Dicen que no? Ah, por supuesto. Ah, y entonces, bueno, hay tantas cosas que comentar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque otras personas quieren llamar y vamos a dejar un poquito para mañana molestarlo otro ratito. Un abrazo grande, querido Fernando. Son las 10:51 minutos. Bueno, me escribe la usuaria Marta Malpica, dice: hola Enza, así es amiga, tan miserables los que todavía se burlan de la revolución que controla la visión vivienda, las pensiones, las jubilaciones homologadas a salario mínimo, hay cultura, ferias del libro, de música, es así. Nos escribe Juan Guirola a la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Aquí le mandamos un abrazo a Juan Guirola. Tuvimos la oportunidad de compartir con él, con Rafael Aular, con Alba Rojas, con... con Arturo, vinieron varios usuarios, lo pasamos riquísimo el pasado viernes en la ventana. Aparte que se generó una dinámica muy sabrosita, porque los ventaneros estaban sentados conmigo entrevistando a los invitados. Y comentaban y entrevistaban, y de verdad que fue bien, bien, bien interesante, bien bonito. Los ventaneros, de verdad, con un excelente nivel. Y bueno, y después de la jornada, Juan Guirola tuvo tuvo el detalle tan bello de invitarnos a nosotros, ¿no? A los ventaneros que estábamos allí, a Rafael y por supuesto, Jesús Miguel, que también estuvo allí, a Rafael y a Jesús Miguel. Y a mí nos invitó un delicioso mocachino en la UNEARTE. ¡Oh! Eso es lo mejor que yo me he tomado. Primero, un vaso grandote, porque es un vaso grande. En el fondo le echan de 2 a 3 dedos de chocolate. Puro sirope de chocolate. Ay, perdón, qué rico, es que me froto las manos. De 2 a 3 dedos de puro sirope de chocolate. Chocolate líquido y después ese café, pero bien fuerte. Y arriba la espumita con unos diseños bellísimos hechos con chocolate, y la cuestión es que cuando tú le metes el pitillo a eso, el primer sorbo que das es de puro chocolate. Ay, Dios mío, el pitillo se veía negrito porque estaba todo lleno de chocolate. Qué cosa tan divina. De verdad, Juan, gracias. Gracias por ese detallazo que tuviste con todos nosotros. Te mandamos un besote. Juan Guirola es mi compañero de baile y ahora mi compañero de mocachino. Qué cosa más buena. Bueno, Juan Guirola nos manda los siguientes mensajes. Gracias por la invitación y el programa del viernes 11 de noviembre a la Filben. Luego la conversa fue muy enriquecedora. Saludos, sí señor, bastante. Bueno, y el viernes viernes, Juan, es la FinVen. Estaremos transmitiendo La Ventana desde la Feria de la Música. Dice Juan Guirola, oí y vi al ciudadano Uroso Sabino con su disfraz de sacerdote en Televen, decir no creer en la mesa de diálogo y aupando el referendo revocatorio. La derecha golpista, al verse desnudos en sus intenciones negativas contra la patria, tratan de inocular más mentiras. Continúa la entrega de materiales de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en Barrialito, La Palomera, anteriormente Manzanares. La patria exige al Estado la aplicación de la ley de precios justos y así el pueblo contralor puede ejercer vigilancia. Y a la mesa de diálogo llegó a algunos acuerdos de paz reconociendo la guerra económica. Hay sectores ciegos desestabilizando. Y por último, dice Juan Guirola, Mudgre aceptó enfrentar junto al gobierno el sabotaje económico, pero algunos extremistas en sus filas piden patear a la Mud. Bueno, estamos hablando de un Freddy Guevara, por ejemplo. Son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa y bueno, y celebrando este acuerdo llegado en la segunda plenaria, en la segunda reunión de la mesa de diálogo, un tema que nunca, que lo compuso Daisy Gutiérrez el año pasado y que todavía mantiene plena vigencia. La mayoría de los venezolanos de bien queremos la paz, queremos vivir una Navidad en paz, queremos tener una vida en paz, pero para que haya paz, esa paz tiene que comenzar en nosotros mismos. Daisy Gutiérrez, la paz comienza en nosotros. Vivencia sus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote, como un tributo a la paz. Vivencia sus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote. Vamos juntos a cortar al amanecer y el monte que cerró nuestros caminos a la luz del horizonte. Procuremos acabar con el odio y los rencores que nos supieron sembrar para truncar los amores. Construyamos un gran puente y dejemos los temores con la solidaridad de un abrazo que comporte. Para forjar un destino de florecimiento humano, debemos hacer camino y tratarnos como hermanos, porque ya esta humanidad nos requiere y nos reclama superar nuestras miserias y reconfortar el alma. Escojamos el camino.

hacen notar. Sentir el ritmo caliente que te enamora. Para bailar el joropo hay que llevar en nuestra sangre ese golpe de la tambora. Estribillo y cotorreo se hacen notar. Sentir el ritmo caliente que te enamora. Joropo tramao que tiene sabor. El nuevo lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón. El blanco lo baila lleno de emoción. Joropo tramao que tiene sabor. El negro lo baila marcando el tambor. Joropo que sale de mi corazón. El blanco lo baila lleno de emoción. Once, ocho minutos, regresamos con un baluarte del folclore venezolano, el folclore oriental. Se trata del maestro Hernán Marín, con este temazo, Canta y Baila Joropo. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y las redes sociales, en el Twitter, arroba la ventana abierta, nos sigue escribiendo Juan Guirola. Hoy cumpleaños Ángel Raúl Muñoz Torrealba en Manzanares. Y pronta mejoría a su abuelo Raúl. Besos a su abuela Nena y mamá. Un abrazo para el cumpleañero Ángel Raúl Muñoz. También dice, gracias por tus palabras, solo fue un detallito, nos veremos el viernes, la patria sigue y estamos venciendo. Ay, qué rico, Juan, me encantará darte un apapacho grandote. A todos los que vayan, me encantará darles un gran apapacho. Nos denuncian por Jesús Miguel Morales, nos denuncia por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, que esto lo... una denuncia que está circulando en las redes sociales. La Iguana TV recibió la denuncia de un usuario que planteó cómo empleados de cierta sucursal de CAN TV revende los módems de la empresa de telecomunicaciones a 7.000 bolívares. En este orden de ideas, el denunciante narró que se dirigió a uno de los establecimientos donde opera el estatal para intentar adquirir un módem en el lugar. Inicialmente le indicaron que estos equipos tenían tiempo sin llegar, por lo tanto le sugirieron que estuviera pendiente. Al salir del local, un empleado de mantenimiento le expresó que conversara con algunos de los técnicos, ya que estos se reparten los módems cuando llegan. Y lo mismo pasa con Betelka y con las computadoras Bit y con todo. ¿no? Seguidamente, el usuario se le acercó a uno y este le ofreció un módem de 700 bolívares a 7.000 bolívares. Era lo que hablábamos, ¿no? Y de la deco infiltrado, el modus vivendi, esa viveza criolla, el bachaqueo dentro de las instituciones del Estado. Señores, mira, empleados que lo agarren en eso, que le echen los ganchos, que lo boten y que le echen los ganchos, ya está bueno. Porque para poder combatir el adecaje como modus vivendi, la viveza criolla, la corrupción, debe haber castigo ejemplar. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Acacia. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Aquí escuchando la panorámica, el bosquejo que estás haciendo. Oye, Isa, pero yo te voy a decir, yo he visto gente cara dura, pero donde llegó la oposición no. Sí, pero no. Ajá. Qué vagabundería tan grande. Aquí es el único país del mundo que todo el mundo hace lo que le da la gana. Sí, señor. Y la María Corina con la bocota que le va todos los días más grande tiene el tupé. Yo quisiera saber, Isa, ¿qué entienden ellos por dictadura? Porque yo todavía no entiendo lo que ellos quieren decir. No, y parece que ellos hasta se lo creyeran. Pero que no es impresionante. Es que ellos no tienen la idea de lo que es una dictadura. Claro. El significado como tal, es bueno que tú le guste, le busques el diccionario de Lauro o algo así. Tú que eres tan acuciosa, búscale los distintos significados que tiene dictadura. Dictadura en Estados Unidos, que tú no puedes decir ni el pío del presidente, no puedes decir pavo, no puedes decir nada, porque te llevan preso. Si no te llevan a la cámara, si no te llevan a X, cualquier cosa. Eso sí es una dictadura. Y sin embargo, ellas adoran y anhelan Estados Unidos. Para ellos eso es lo máximo, chupamedia, que son sinvergüenza. Esa, yo no creo en ningún, mire, perdóneme, Isa, pero no creo en ninguno, ni en Henry Falcón, ni no. Como decía Mario, la palabrita ella, de ellos, me decía Mario, me dieron ganas de reír. Sí, pero no, o sea, pero vamos, sí, pero esto. Y el Caprile, ¿con qué moral? Caprile no le da vergüenza, yo como en mi saliera, porque es que es tan bandido, tan sinvergüenza, tan criminal, y él sale opinando, que es que no tiene moral para nada, este hombre está loco, yo no sé cómo no se han dado cuenta que ese hombre es loco, sí, no ha hecho nada, no eres un buen gobernador, no ha hecho nada, cuatro perdedor de todo. Y opina, tiene tu eucarín sinvergüenza, ahora se puso el bigotico para hacerse más serio, y la barbita. Ajá, ¿qué es eso? Si no nos dan esto, hacemos lo otro. No, eso no es una mesa de conversación, eso no es estarle poniendo parangón a nada. Ellos tienen que cumplir con las pautas y punto. Aquí hay un presidente, ellos no nos tienen que estar fijando a nosotros cuando hay elección o cuando no. No, el presidente que no se da a ninguna de esas vagabunderías. Porque eso es lo que se llama ese vagabundo. Este es el único país del mundo que entra todo el mundo que le da la gana, llegue tú que llega, todo el mundo opina, todo el mundo hace desastre, hablan y estamos en una dictadura. Esos son una cuerda de vagabundos todos. Yo no creo en ninguno de ellos. Y todavía quien le manda el Papa, un delegado, y tienen el irrespeto de estar poniendo pero. Porque es un irrespeto, y después sale dudosa, que no lo quiero ni para nada, porque cuando voy a una de las veces que voy a misa, que dicen, oremos por Dudosa, y yo no, que Dios lo perdone, yo no lo quiero a él, porque era un bandido vagabundo, que se quite los zapatos de charol, y se quite el anillo, porque él como representante de la iglesia, no sirve, es una mampara ahí, un oligarca sin vergüenza, que a través del presidente Chávez, se llegó ahí. Yo por eso cuando ayer lo estaban entrevistando, yo a mi esposo quita eso, no, no escucha tampoco, porque es un bandido, tan igualito como el Ramón Alú, sin vergüenza, ese viejo cacatúo ya, ese viejo está demente, el Ramón Alú está demente, va para adelante y para atrás, entonces yo no sé cómo siguen haciéndole caso a esas cosas de bandido. Ellos no quieren diálogo, ellos no quieren nada. Ah, pero que vamos a elecciones, ¿qué elecciones, Ensa? ¿Qué elecciones? Espérense el 18, y el que quiera, Dios quiere nombrar su candidato. No, que vamos a elecciones en el 2017 para gobernadores y alcaldes, claro que vamos a elecciones. No, pero ellos quieren es presidencia. Que sigan chillando, que cuando se vengan a dar cuenta vamos a estar montados en el 2018 y ellos no tendrán candidato. No, pero bien, hay que quedarle duro y recordarle toda la vagabundería que han hecho. Es que, como dices tú, tienen memoria corta. Sí, señor. Ellos se lo olvidan todo. Esconden la medicina. Ayer andaba un sobrino mío comprando. ¿Sabes cuánto le estaban ofreciendo unos pañales para el niño? En 14.000. ¡Qué barbaridad! es que una vagabundería esa por todo un trajín, porque Venezuela no se acostumbra a comer donde hay, lo que tú estás diciendo, lo que se disfrazaban. Comer donde hay, es la vagabundería, y hay que quitarnos eso. Entonces, que llega también de afuera, hace las mismas sinvergüenzuras. En otro país tú no ves eso. Ajá, gracias, Inés. Y echen un esponso ahí, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdas? De sinvergüenzas toditos, porque son unos bandidos. Gracias. Un beso grande, querida Ingrid. Bueno, sobre los resultados del diálogo, Ernesto Samper de la UNASUR anunció que incorporarán diferentes sectores sociales a la mesa de diálogo. En la segunda reunión de la mesa de diálogo realizada en Caracas este viernes, se decidió incorporar a las conversaciones a representantes de los diversos sectores sociales venezolanos. Así lo informó el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper. Entre las decisiones tomadas este viernes está la incorporación de un gobernador de sectores progubernamentales y uno de la oposición a la mesa de diálogo. Habrá 5 miembros por el gobierno y 5 miembros por la oposición, precisó. Se acordó que tanto en la mesa plenaria como en las 4 mesas temáticas se pudieran invitar a los sectores sociales venezolanos, a los trabajadores, a las empresas, aquellas personas que conjuntamente el gobierno y la oposición decidan invitarlas a que participen en el diálogo, dijo el acompañante internacional al proceso de conversaciones. Durante las declaraciones a la prensa transmitidas por Venezolana de Televisión desde el Hotel Gran Meliá Caracas, Samper explicó que la medida se tomó atendiendo a muchas solicitudes recibidas, no solo por la UNASUR, sino también por el Vaticano, de parte de sectores sociales que desean participar en el proceso. Comentó que también serán incluidas aquellas personas que conjuntamente el gobierno y la oposición decidan invitarlas para que participen en las reuniones y expongan sus inquietudes y preocupaciones. En el día de hoy se avanzó en algunos acuerdos fundamentales cuyos contenidos exactos serán revelados en el día de mañana, sábado, porque acordamos continuar nuestras deliberaciones mañana. Entonces, bueno, eso fue lo que señaló el viernes, ¿no? Una de las cosas que se acordó es que se iban a sentar en la mesa un gobernador del gobierno y otro de la oposición. Sé que por el gobierno el designado fue Tarek El Aissami. Por la oposición no sé a quién habrán designado, así que si alguien me lo puede informar, se lo agradecería muchísimo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada Ensa. Hola, ¿cómo estás, Alesia? Bien, Ensa. Saludos, combatiente revolucionario. Así es. Mira, Ensa, por aquí por los Altos Mirandinos se está presentando una situación sumamente grave de hace 2 semanas aproximadamente con los estudiantes. El pasaje estudiantil fue eliminado, pero de raíz, Ensa. Por los transportistas, porque el Estado no lo ha eliminado. No, por los transportistas, precisamente por los transportistas. Yo te estuve llamando la semana pasada, pero no me pude comunicar. Resulta ser, Ensa, que aquí no funciona con ticket, aquí funciona es con las máquinas. Los muchachos tienen tarjetas que se las recargan. Debe ser que hay algún problema con las máquinas, debe ser que las van a eliminar también, como se está haciendo con los tickets. Yo esta mañana escuché el programa, el papel es muy caro, lo están trayendo de Alemania, dijo el que estaba, el vocero que estaba en BTV, entonces eso va a ser eliminado y ellos están buscando la manera de otra forma, pues, para que los muchachos disfruten de su derecho, de su pasaje estudiantil. Bueno, yo creo que lo mismo están haciendo con las máquinas, pero ¿qué pasa? Que los transportistas, todavía los muchachos tienen carga en las tarjetas y no les están aceptando las tarjetas. Les están cobrando los pasajes completos, Ensa, para Caracas, 150 bolívares. ¡Qué desgraciado! Desgraciado, escuálido. Y aquí en el municipio, 100 bolívares, 80 bolívares, y claro, por supuesto, tú te puedes imaginar un municipio totalmente opositor, tú te puedes imaginar cómo es la cuestión, y uno diciendo que eso no puede ser, porque esas son unas luchas precisamente del gobierno revolucionario. Y que la Constitución tiene consagrado el principio de la progresividad de los derechos, es decir, que los gobiernos adquiridos no se pueden quitar. Exactamente, uno se los dice y esa cuestión y todo, pero ellos siguen cayendo en esa cuestión, echándole tierra al gobierno, y como tú sabes que es un municipio totalmente escuálido, tú te puedes imaginar cómo es la cuestión. Hoy precisamente se están cumpliendo 25 años que murió un estudiante luchando por las luchas del pasaje estudiantil. Tú sabes cómo fueron esas luchas. Yo fui una de las que luché bastante por el pasaje estudiantil, que hoy en día mi problema que tengo en las piernas se los debo a los rolazos que me metieron los cascos blancos, y esas luchas fueron precisamente desde el pueblo nosotros, el pueblo revolucionario, el pueblo humilde, no esos escuálidos que están estudiando, en ese, que estudiaron en esos colegios privados, que ellos no necesitaban los pasajes estudiantiles porque tenían transporte y sus choferes los llevaban y sus representantes los llevaban, igualito que eso de las universidades, de la UCAP y de todas esas universidades privadas, que cuando pasaban a la universidad, su regalo era su carrote. Ellos no lucharon por eso. La lucha hoy en día de esos estudiantes es para que el gobierno vete ya, Maduro vete ya, Chávez vete ya. Esas son las luchas de ellos. Ellos no son luchas luchando por los programas sociales, por las becas, por los comedores, porque todo eso que se está disfrutando hoy en día fueron luchas de los de los estudiantes revolucionarios. Entre eso estaba Elías Agua, Nicolás Maduro, estabas tú, estábamos todos nosotros luchando por esa cuestión. Entonces eso no pueden permitirse, que estos escuálidos vengan a quitarlo. Entonces yo estoy haciendo un llamado desde la semana pasada, he llamado bastante para Yebecae Mundial, pero cada día se agrava más la situación aquí, como eliminaron de raíz el pasaje estudiantil. Yo sé que eso no puede ser. Uh-huh. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Yo sé que eso no puede ser. Yo esta mañana escuché el programa, yo sé que Ricardo Molina está abocado a eso, están buscando la manera, parece que van a implementar las cartahuellas, pero por los momentos, ¿qué tienen que hacer? El muchacho que se monte con su tarjeta, con su carnet, bueno, dejarlo pasar así. Así pero es. No eso que están haciendo ellos, ENSA, que tienen esa tronca, esa boteadera, para echarle más tierra al gobierno. Claro, no, no, lo que quieren es seguir con el fastidio de los sectores radicales que quieren tener a la gente protestando en la calle. Exactamente, es entonces yo estoy llamando para ENSA, para eso, ENSA, para ver que lo que me estén ayudando, yo sé que este programa lo escuchan bastante, entonces bueno, que esta voz llegue, yo en nombre de todos los estudiantes, incluyendo mi hija que está estudiando aquí en la universidad, chica, ¿cómo es posible? No, ENSA, y es que toda la vida ha sido un atropello aquí en los Altos Mirandinos, ¿tú sabes cuántos estudiantes nada más montan, ENSA? 3 estudiantes nada más. Ajá, a ver, Alessia, que hay otra llamada después de ti. Dice que esos muchachos en esa cola con llevando sol y toda esa cuestión, y así es como están eliminando eso, estos transportistas usureros, así mismo quieren eliminar también, y te acordarás de mí, a nosotros, a los adultos mayores, porque ya están diciendo que nosotros tenemos que pagar que la mitad, yo le digo, no, nosotros no tenemos que pagar ninguna mitad, claro que no, porque eso es un derecho, pues yo porque peleo, pero mucha gente viene pa y se los paga, y hasta se los paga completo, ¿ah? Entonces ese es mi llamado, ENSA. Buenos días, mi amor, y hasta luego. Bueno, hasta gracias. Luego, un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, camarada ENSA? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿con quién habla? Mire, camarada ENSA, yo le estoy llamando por una denuncia, denuncia no, me viene. Usted sabe que aquí en Chacao, cada dos meses dan la bolsa, ¿no? Sí. Una señora que está en la VC, pero ya ha pasado dos meses, mi amor, no han traído nada, dice que nosotros en Chacao somos todos ente, digamos, porque usted sabe, nadie sabe la necesidad de cada quien, ¿no? Claro. A ver, mi amor, si me puede ayudar en eso, ¿eh? Ok, ¿cómo se va tu veche? ¿Cuál es tu veche? No sé, aquí en Chacao, lo dirige una señora que se llama Maru, ¿entiendes? Y ella se coordina eso, pero yo no sé, ¿entiendes? Ok, a ver, okay. Si me puede ayudar en eso, mi amor. ¿Cómo? Bueno. O si podemos hablar con el pana Bernal, ¿entiendes? Que tiene los clap, ¿entiendes? Exacto. Porque sí, todo sí. El mundo, no, mi amor, no es burgués, cada uno sude para ganarse el pan de cada día. ¿Sabes cómo está la cosa hoy en día, no? No, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Yo también vivo en una sola clase media y yo no he recibido la primera bolsa todavía. ¿Qué es usted, mi amor? Yo sé, yo tengo entendido que me dice la gente, por ejemplo, claro, los barrios, sé que ellos también necesitan. Cada 15 días le traen 3 o 4 panarinas, aceite, todo eso. Sí. Nosotros no, una bolsa pequeña que no dura ni siquiera un mes, ¿ves? Uh-huh, a ver si usted me puede ayudar a mi cámara de él. Bueno, a ver. Bueno, sí. Voy a hacer todo lo posible. Queda puesto ahí, pero queda puesto ahí tu observación. Y eso, bueno, se le hará llegar a Freddy Bernal. Él está consciente que los CLAP no funcionan igual y funcionan bien en todos lados. Y bueno, y eso ocurre. En muchas zonas clase media, pues no entregan las bolsas porque no es que digan que si somos burgueses o no somos burgueses. Los que somos clase media, sino que asumen que tenemos menos necesidad que la gente de los sectores populares, por un lado. Por otro lado, también, eso depende de cómo se organiza el Consejo Comunal. Hay consejos comunales que están negados a trabajar con el Estado, hay otros que sí lo están haciendo. También pienso que algunos funcionarios, pues, le tienen como que cierta piquiña a los consejos comunales o a los CLAP dentro de las zonas clase media. Entonces esas son cosas que me uno al clamor, me uno al sentimiento del usuario que acaba de llamar. Todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos el mismo problema para conseguir la harina, para conseguir el azúcar, para conseguir la pasta, para conseguir el arroz. muchas, pero muchos de nosotros hace siglos, pues, que no comemos arroz, o que si conseguimos un kilito lo estiramos por un mes, por dos meses, y alternamos el consumo de arroz con papa, que es lo más económico que hay ahora, con berenjena, con brócoli. O sea, la cosa está dura, y que bueno, y que estos productos perecederos, que hay que comprarlos semanalmente, están carísimos, y que el sueldo no da, el dinero no da, y la bolsa es una ayuda para todos. Para todos, porque yo entiendo que no funcione o que manden cada dos meses la bolsa del CLAP a la Lagunita o al Country Club. Pero las personas que viven en Chacao, en la Avenida Victoria, en Vista Alegre, Paraíso, Montalbán, Santa Mónica, en Montecristo, somos clase media. Somos clase media, no somos burgueses ni somos adinerados. Somos asalariados como la gente que te vive en los sectores populares. Son las 11:26 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Carlos Vives y Choquitán, El mar de sus ojos. Ella es la dueña de mi ser, la que me eriza la piel.

dame siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Ay, ay, ay, qué tema tan hermoso. Vivo por ella, interpretado por Andrea Bocelli y Marta Sánchez, un tema dedicado a la música. Un día como hoy, 14 de noviembre de 2016, que se va a dar inicio a la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2016. Atentos a la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, que estará transmitiendo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en el marco de la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Va a haber stand con expoventas, también van a haber tarimas en los espacios abiertos con la presentación de diferentes agrupaciones musicales. Habrán galas tanto de la Río Reina como de la José Félix Rivas. Ya les haremos conocer la programación para que disfruten de esta fiesta de la música. Y estamos revisando informaciones y sobre el pasaje estudiantil. Ricardo Molina señaló que el pasaje estudiantil no se ha eliminado ni se va a eliminar. El ministro del Poder Popular para el Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, ratificó este lunes que el pasaje estudiantil es un derecho irrevocable. Durante la transmisión de su programa Pueblo en Movimiento, transmitido por Radio Miraflores, reafirmó que se mantienen las mesas de trabajo con el sector transporte para definir un nuevo método de trabajo a fin de garantizar mayor eficiencia y responsabilidad en la prestación del servicio a los estudiantes. El pasaje estudiantil no se ha eliminado ni se va a eliminar. Este es un gobierno responsable que protege a los estudiantes y a los trabajadores del transporte, aseveró. Bueno, seguimos revisando informaciones y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que escribirá una carta a Donald Trump para que deporte a ISEA y a al traidor desgraciado de Eber García Plaza, el traidor de, la etiqueta de traidor desgraciada se la puse yo, ¿no? El diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, expresó en su programa Con el Mazo Dando que el gobierno de Estados Unidos no debería seguir financiando a la derecha venezolana. Se chulean su plata, les prometieron que tumbarían a Maduro y no lo han tumbado y ustedes siguen dándole plata, afirmó. En este sentido dijo que deberíamos mandarle una carta a Trump todos los venezolanos para que los ladrones que se llevaron los reales de Venezuela para los Estados Unidos no nos manden, nos lo manden para acá con plata y todo, los que están protegidos por el imperialismo. Lo que se robó Messerhane, lo que se robó Eligio Cedeño, García Plaza y Sea, mándenlos para acá, nos mándenlos para acá a nosotros, pues. Asimismo, afirmó que muchos de ellos llegaron al gobierno diciendo que son revolucionarios y se convirtieron en unos ladrones. Pidió que se investigue a los venezolanos que viven en Estados Unidos como unos reyes que tienen canales de televisión, negocios con plata robada de los venezolanos. Y una información interesante del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, es que Donald Trump renunció a su salario como presidente de Estados Unidos. Claro, él es un hombre ultramillonario y eso para él no es nada. Pero bueno, pero está bien. O sea, me parece que está bien. Mira, vale, yo no necesito este salario, yo vivo bien, utilicen ese dinero para otras cosas. Oye, me parece interesante porque vamos a estar claros, Obama tampoco era... Mira, para llegar a la presidencia de los Estados Unidos, ninguno de ellos es un Hugo Chávez que nació en Sabaneta de Barinas y se crió en una casita con piso de tierra. Vamos a estar claros. Todos tienen estudios universitarios y para eso hay que tener mucho, pero mucho, pero mucho billete. ¿Verdad? Bueno, el presidente electo Donald Trump dio un paso más para demostrar que sería un presidente diferente. Trump anunció que renunciará a su salario como presidente, lo que significa poco más de $500,000 al año, sumando dietas y dinero para viajes, o sea que es un buen sueldo. Lo primero que voy a hacer es decirle que si soy elegido presidente no acepto salario, ¿vale? Dijo Trump. Eso no es una gran cosa para mí. La fortuna de Trump está valorada en más de 4 $1,000 millones. Es decir, creo que fue, ya va, creo que es un chiste de Mafalda, que creo que Felipito le regala a Mafalda una flor, ¿no? Y Mafalda le dice, gracias, a ver dónde la pongo. Entonces llega al balcón donde el papá tiene un montón de flores, ¿no? Tiene todo un jardín en el balcón y Mafalda está viendo a ver dónde coloca la flor que le regaló Felipito. Y Felipito dice, me siento como si le hubiera regalado un terrón de azúcar a Fidel Castro. No, en el asunto que, bueno, Cuba produce azúcar, de que es un terrón de azúcar para Fidel Castro, bueno, que es el sueldito de la Casa Blanca para Donald Trump, ¿no? Otros presidentes como Herbert Hoover, que hizo millones de dólares en minería antes de convertirse en presidente en 1921, y John Fitzgerald Kennedy, que provenían de una familia muy rica, ambos donaron sus salarios presidenciales a la caridad. Bueno, pues que lo haga también Donald Trump, bueno, un buen gesto, esperemos que lo sorprenda positivamente a todos en su gestión, ¿no? Entonces, continuamos. Bueno, lo que andábamos hablando de los sectores extremistas de la oposición que quieren sabotear el diálogo, o sea, que la oposición está dividida. Siempre hemos hablado que hay un sector sensato que lamentablemente está secuestrado por un sector minoritario, que es el extremista, que es el que busca un golpe, y que lamentablemente ese sector extremista es el que está protegido y es el que tiene mayor apoyo mediático. Bueno, nos imaginamos que esto también se debe al dinero que envía a los Estados Unidos y que, bueno, a los Estados Unidos, a estos sectores extremistas, y que la mediática venezolana también recibe financiamiento por parte de los gringos, ¿no? Forman parte de, quieren volverse a meter en un golpe de Estado. Bueno, pues Freddy Guevara, de Voluntad Popular, dice que la única alternativa es ejercer presión. El parlamentario insistió en que la manifestación pacífica, pero nosotros conocemos cómo son las manifestaciones pacíficas de Voluntad Popular, es lo que dará las condiciones para la paz. El diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y dirigente nacional del Partido Voluntad Popular, declaró este lunes que la única salida posible al gobierno del presidente Nicolás Maduro es que el pueblo ejerza presión en la calle. Pero fíjate, ellos lo dicen claro, que lo que hay que hacer es sacar a Maduro. Él lo dice claro. Él lo dice que la única salida posible a superar la guerra económica, que la única salida posible a lograr la gobernabilidad. No, él habla que la única salida posible para derrocar a Nicolás Maduro es tomar las calles. Él no te habla de próximas elecciones, de acuerdos de gobernabilidad, de vencer la guerra económica, de superarla. No. Maduro, vete ya. Y lo dice abiertamente, ¿no? Y fíjate que ellos utilizan la palabra salida a cada rato, ¿no? Declaró este lunes que la única salida, la salida. Entonces, sigo con la nota de prensa que es de Últimas Noticias. A través de una entrevista que transmitió Venevisión, el parlamentario advirtió que Voluntad Popular, y lo cita, Voluntad Popular cree que la única manera de la salida es si el pueblo ejerce presión desde la Asamblea Nacional y desde las calles. Ahí está. Ellos siguen montados en su salida. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Está bien el celular, es Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Mira, Enza, una pregunta. ¿Ese Freddy Guevara no es el que está sentado en la mesa de diálogo? No, no, él no está sentado en la mesa de diálogo. Ah, yo pensé que era él, el de Chivita, ¿cómo se llama entonces? Mira, Freddy Guevara no está en la mesa de diálogo, que yo sepa. El que está Carlos Ocariz, está Henry Falcón, está Timoteo Zambrano. Otra pregunta, Enza, y me disculpa la ignorancia de la política, que la sé bastante gracias a mi comandante, pero esto es un chiste, ¿no? Si supuestamente ellos son la mesa de la unidad, ¿qué hacen los otros llamando a la calle, a tumbar Nicolás? Porque están divididísimos. Ajá, entonces... Y entonces, pero ellos dicen que eso es mentira, que nosotros lo estamos inventando, Enza. Entonces no entiendo eso de verdad. Mira, sinceramente, esa gente, bueno, mira, ya de verdad, Enza, hablar de esa gente da como náusea, sí. De verdad me da náusea. Yo oí a Corina, ver a Ramos Ayú, ver toda esa gente, bueno, no voy a decir una mala palabra porque no estamos en la hora, pero de verdad que da náusea, ya ni provoca hablar de ello. Enza, estabas hablando, un poquito de todo, Enza, mira, lo único que te pido, por ahí, habla de esto, toca ese tema, Enza. No sé quién es el alcalde aquí de Caracas, no sé quién se encarga de las cuestiones de los buhoneros en la calle, la cuestión. Enza, mira, nosotros estamos cansados ya aquí, mira, el bachaqueo está descaradamente, esa, las tetas las venden, tetas de azúcar, tetas de aceite, tetas de leche, tetas de todo, esa. Tú sabes lo que es, que me quedé impresionada, que una teta de aceite, ¿ah? Una bolsita de aceite, entonces uno no consigue nada de eso, y ellos lo tienen, esa. Yo tengo más de 3 meses sin café, y esa gente tiene café, y entonces yo no entiendo. Pero no les compres a ellos, que ellos te venden, les borran. No, no estoy comprando a nadie, esa. Es no, te lo digo porque comprarle café a Buhonero es comprar borra de café mezclada, claro, con eso es lo que pupú yo de cucaracha. Ahora mi pregunta también es la siguiente, si mi comandante expropió Fama de América, ¿qué pasa con el café que no aparece por ningún lado? ¿Y cuál es el costo, Enza? Porque lo que está pasando ahorita con el pasaje estudiantil, que tú estabas hablando ahorita y se tocó un tema esta mañana en otro programa, yo lo que digo, Enza, es lamentable, y lo voy a volver a decir, y lo dicen varias personas. Acaban de cambiar el ministro de Comunicaciones. ¿Dónde está la comunicación aquí a favor de nosotros, los del pueblo? Pues por no decir los chavistas, a favor del pueblo. Que aquí pasa lo que pasa, y ahora todo es un Twitter, ahora todo es un Facebook. Lamentablemente. Ahora todo es Instagram. Mira, Enza, hay mucha gente que no sabe manejar eso, hay mucha gente que no tiene un teléfono para ver eso. ¿Dónde está la comunicación? Chicas, sí, eso es muy grave, porque ellos lo que están haciendo con el pasaje estudiantil, como no se les ha dado nada, prender la mecha para que el pueblo se alce, ese es el problema. Ellos quieren prender la mecha con los estudiantes. Pero lamentablemente, esta, como mi amiga la que habló hace rato por ahí, que habló muy bien y dijo, y es verdad, porque a mí también bastante palo me dieron por la pelea del pasaje estudiantil, es lo que yo digo, esta, lamentablemente aquí no hay estudiantes que peleen por lo justo que tiene el país, por lo justo que el pueblo quiere, por lo justo, porque si de verdad hubieran estudiantes, mira, ya desde cuando en tuvieron los estudiantes en la calle con el bachaqueo, con el problema de los pasajes, con el problema de todo lo que están haciendo los sinvergüenzas empresarios, porque aquí pasó, lamentablemente, ahorita está pasando, es lo siguiente, que aquí el problema del bachaqueo y toda la situación que tenemos en el país económica es que el empresario se volvió político, y el político lamentablemente se volvió empresario, y ese es el problema, Enza, porque aquí tienen que darse las cosas y tienen que darse a favor del pueblo, no a favor de un único o de una sola persona. Un abrazo y un comentario. Un abrazo. Mira, has tocado muchas cosas y las que tienes muchísima razón. Una de ellas es que la comunicación del Estado no se puede centrar en andar posicionando etiquetas en Twitter. Twitter en Europa va a cerrar porque la gente no lo usa. Twitter no te deja profundizar. Twitter se ha convertido en un club de psicópatas de lado y lado, donde se dedican a insultarse y ofenderse de lado y lado. Y que las redes sociales, o sea, si buscamos aquí los índices, el alcance del Internet en la población venezolana, no todo el mundo maneja Internet. No todo el mundo tiene acceso a Internet, a pesar de lo bajo de los precios, pero no todo el mundo tiene para tener un Android. Cuando el Android más barato que uno está viendo en las calles no te baja de 150.000 bolívares. Y los Betelka, bien, gracias, esos los andarán bachaqueando por ahí porque no se ven por ningún lado. O sea, vamos a estar claros. Y no todo el mundo tiene computador en su casa, aunque Cantevi abrió la cuestión, pero bueno, vayamos al campo, vayamos en algunas barriadas. Y la gente lo que quiere es un acompañamiento. Vamos a informar oportunamente en las televisoras del Estado, oportunamente en las radios del Estado. También están las radios comunitarias, que tienen que poner de su parte. Están los medios impresos, pero parece que la política comunicacional del Estado está orientada a redes sociales, y que no parece, yo entiendo que hay que divulgar lo bueno, pero también hay que acompañar a la gente en lo malo. La gente quiere verse reflejada en los medios del Estado y no se ve reflejada. Esa señora que pasa horas haciendo una cola, porque las colas continúan en la puerta de un supermercado, quiere verse reflejada en los medios del Estado. Ese estudiante que tiene que pelear con los choferes que no le quieren reconocer su pasaje estudiantil, quiere verse reflejado en los medios del Estado. O sea, es como la vez esta que hubo un paro de transporte, que hubo personas, entre ellas yo, que no me pude movilizar para ningún lado. La indignación que me dio encender Narnia TV y que no aparecía ninguna información sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, oye, no. Los medios del Estado van más allá de medios corporativos. Vamos a divulgar lo bueno, vamos a fomentar el debate, pero también acompañemos al pueblo de verdad en su día a día, en el diario padecer. Porque ¿qué es lo que estamos logrando? Que la gente de a pie no vea los medios del Estado. Entonces no se informan. O sea, al no verse reflejados allí, no se informan de lo bueno. O pierden credibilidad por la falta de crítica. Hay programas que tienen muchísima audiencia, afortunadamente. Pero hay otros. Y también, por favor, tienen que hacer un esfuercito. Formar a los periodistas que están, corregirlos. No puede ser. Todas las mañanas es que de verdad me da un shock hepático, un infarto de tímpanos. Cada vez que escucho a una periodista de venezolana de televisión, de un programa matutino, el uso y el abuso de la palabra visualizar me da de todo. Por Dios, yo busqué. Lo estoy, ya va, espérate que lo reflejé. Visualizar no es sinónimo de ver. Tú no puedes decir, oye, fulanito, acércame a la pantalla para visualizar qué fue lo que escribió fulano de tal. No. Vamos a ver, vámonos a ir al DRAE, que es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, bueno, vamos un poquito de libro gordo para saber. Todos los días se aprende algo más. Visualizar. Ok. Que está bien, que eso es una palabra que también lo utilizan mucho los que se paran en las puertas de los supermercados cuando te dicen, señora, ¿puedo visualizar su bolso? Pero bueno, eso uno lo entiende de una persona que no tiene un nivel educativo que puede tener un periodista que se supone que estudió 5 años en una universidad donde se dan 2 castellanos y 3 talleres de redacción, ¿no? Por lo menos ese es el pensum de la central. Ah, pues ahora no me quiere abrir esto. No, en serio. Y es que de verdad, una cosa es que cambio de canal cada vez que la personita sale con su visualizar para referirse al verbo ver. A ver, no me quiere abrir el drive. Pero bueno, visualizar, eso tiene que ver resultados de la búsqueda. A ver, aquí puse visualizar, no sé qué. Pero no sé por qué no me lo quieren abrir. Diccionario de la Lengua Española, aquí. Visualizar tiene que ver con proyectar a futuro, tiene que ver con... Aquí está, a ver si me lo quiere abrir. Tiene que ver con proyectar... Aquí está. Lo visualizar. Primer significado, visibilizar. Algo que está invisible, tú lo haces visible. 2, representar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter. Por ejemplo, el curso de la fiebre o los cambios de condiciones meteorológicas mediante gráficas. Es decir, vamos a visualizar la evolución del huracán Brett. Y entonces te presentan el gráfico, ¿verdad? 3, formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto. Es decir, vamos a visualizar la sociedad del futuro. No existe, tú le estás proyectando con la mente. Imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista. Es decir, bueno, déjame visualizar que dentro de 2 años voy a estar flaquita y voy a tener el cuerpo de Jennifer López. Y el último significaba visualizar, hacer visible una imagen en un monitor. Es decir, que tú no puedes decir, me permite su bolso para visualizar qué hay adentro. Está mal dicho. Decir, vamos a acercarnos a la pantalla para visualizar el tráfico y señalar el mapita. No, está mal dicho. Entonces, de verdad, un llamado también a los medios del Estado para que ese tipo de cosas las corrijan. Porque nadie lo sabe todo. Todos nos equivocamos y de vez en cuando hay que corregir. A mí se me corrige también. Y pido, por favor, que me corrijan si erro en algo. Errar es de humanos. Pero la cuestión es, vale, no monten, o sea, vamos a dejar la utilería de los megaestudios y vamos a preocuparnos un poquito más por la calidad de lo que se está transmitiendo. Son las 11:56 minutos, ahora sí me despido, es que de verdad es que me pone de muy mal humor. Bueno, ahora sí me despido. Queremos agradecerles de verdad a todos, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño.